aparté. Chingo mojante, llegar al motel. Tú te mojas todita si me ves. Que tú eres más, que te pongas bella acá. Toda la noche yo te pongo a temblar. Baby, tus piernas, estamos en la nota, los dos nada más. Solo en la oscuridad le abro las piernas como las puertas McLaren. La prendo sin llave, en un deportivo solo tú y yo, más nadie. Ese culo me tiene grave, sabe que le llevo sin demora. Le gusta el maleanteo y la pistola. Esa chica me descontrola. Le compro un diamante, no Pandora. Ella quiere, no le pare, que solo siga. Me desfila, es positiva. Ella es mi bandida para toda la vida. Si quieres te paso a buscar después de las 3. Esta noche miles de cosas yo te haré. Te puse en pose que jamás olvidaré. En ese totito solamente confiaré. Si quieres te paso a buscar después de las 3. Esta noche miles de cosas yo te haré. Te puse en pose que jamás olvidaré. En ese totito solamente confiaré. Brrr. Que tú quieres más, que te ponga bellaca. Toda la noche yo te pongo a temblar. He visto tus piernas, estamos en la nota, los dos nada más. Por lo de la oscuridad.